El nuevo sonido de la cumbia. Y esto es para que siga bailando mi compadre, el Güero Mix, en YouTube. ¡Órale! Perfecta, el Güero Mix y Chino Ávila en YouTube. ¡Órale!